Capitán José Luis Hernández, subcomisario de los servicios de la tercera comisaría Osorno. Bueno, en horas de la tarde, alrededor de las 19:50 horas, personal de carabineros de la tenencia Entre Lagos se trasladó hasta el kilómetro 38 de la ruta CH215, lugar donde testigos indicaban la presencia de una mujer que se mantenía en la vía pública con signo de haber sido atropellada. Al momento de llegar, personal de carabineros, conjunto con la ambulancia, se percatan que se mantenía una persona de 63 años en el lugar, lesionada, quien, pese a las maniobras de reanimación por parte del personal médico, fallece al interior del CEFAM de Entre Lagos, lamentablemente, y como dato preliminar, no se mantenía ubicado hasta ese momento su conductor, como tampoco se presentó ante personal de carabineros. A raíz de ello, se toma contacto con el fiscal de turno, se le da cuenta de la situación, que dispone de concurrencia personal CIP de la tercera comisaría de Osorno, como asimismo personal especializado a la CIA, quienes realizan diligencias con la finalidad de ubicar al autor y al responsable del accidente de tránsito con resultado de muerte, logrando ubicar al responsable de 30 años, quien en este momento está confeso, mediante declaración voluntaria, reconoce los hechos y se está en este momento en un procedimiento en desarrollo al respecto. Preliminarmente se informa que sería del sector, al igual que algunos acompañantes del responsable del hecho. Quien se identifica como el responsable, no obstante ello, se están realizando y agotando todas las diligencias necesarias para establecer su real participación en los hechos. Esta persona se presentó voluntariamente en la tercera comisaría de Osorno a raíz de las diligencias que se encontraba realizando personal CIP de la unidad.